vamos a levantar nuestro mejor grito de júbilo delante del Rey de Reyes. Su presencia hoy está aquí para llenar. Ven, anímate, alabemos juntos hoy, porque el fuego del Señor en tu corazón está y tu tristeza cambiará por el gozo del Señor. Su presencia hoy está aquí para llenar. Ven, anímate, alabemos juntos hoy, porque el fuego del Señor en tu corazón está y tu tristeza cambiará por el gozo del Señor. ¿Quieren seguir? Sí.